Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Con los precios de la canasta familiar, con los alquileres y servicios básicos que se llevan y el 70% de sueldo en algunos casos. El objetivo de que el gobierno pueda girar un poco la cabeza y mirarnos a los genuinos representantes hospitalarios. Toda la policía, los efectivos de la policía de Loyo, más Sergio, y menos el que se determinó que asesinó a Tino. Que realmente te indigna, ¿no? Como el gobierno de turno en este momento pone, intenta poner en función, como burlándose de la comunidad y de todas las comunidades, sobre todo de lo que nos han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Enfoques. Lago Puelo, Chubut. El sector docente sigue siendo hostigado por el gobierno de Mariano Arcioni, quien lleva años intentando instalar la minería en Chubut, utilizando los salarios estatales como forma de presionar a la población. Sin embargo, para estatales y docentes esto no está en juego. La lucha por la educación contempla salarios dignos y que no pierdan valor adquisitivo. Y otra cantidad de cuestiones que Viviana Pitrelli, secretaria general de la Regional Noroeste del Sindicato ATECH de Docentes del Chubut, nos aclara. Desde finales del año 2017 en la provincia del Chubut venimos llevando adelante plan de lucha por las condiciones laborales en las que nos encontramos, con salarios por debajo de la línea de la pobreza, con edificios escolares con deterioros estructurales muy importantes, con partidas para comedor y para limpieza que son insuficientes y llegan tarde, con un transporte escolar reducido que no está llegando a todos los parajes y a todos los estudiantes. Los sueldos por debajo de la línea de pobreza también vulneran los derechos de nuestras familias, ya que no estaríamos en condiciones de afrontar el día a día. Con los precios de la canasta familiar, con los alquileres y servicios básicos que se llevan entre el 60 y el 70% de sueldo en algunos casos. Hoy por hoy seguimos, después de varios años, con paritarias dilatadas en el tiempo que terminan saliendo por decreto. Porque si bien el gobierno llama continuamente al diálogo y a la negociación salarial, esto nunca se da en el marco de la conversación y de la paritaria en sí. Hoy, después de varios años, seguimos reclamando no solo la recomposición salarial, sino también el aumento de partidas para comedor y para limpieza. Seguimos reclamando los arreglos de los edificios escolares que se nos están cayendo a pedazos, recambio de calderas, recambio de calefactores, construcción de aulas, reparación de las casas de los docentes que viven en la meseta, las construcciones pendientes de Zoom para varias escuelas, que en época invernal no pueden desarrollar las actividades por las bajas temperaturas a las que vivimos en esta región. El gobierno siempre está prometiendo, siempre está diciendo que está dispuesto al diálogo, pero es un diálogo vacío. Y bueno, nosotros seguimos sosteniendo que la educación pública se defiende a como dé lugar. Y hoy por hoy la estamos defendiendo, haciendo paros, visibilizando todas estas cuestiones que nos preocupan muchísimo, que nos afectan, que afectan a los estudiantes, sobre todo, que son a quienes está dirigido todo nuestro trabajo. En la última reunión paritaria se propuso lo mismo que habíamos rechazado días atrás, un 15% en tres cuotas para empezar a cobrar en septiembre. Esto, como para tener una idea, significan unos 1.700 pesos de bolsillo. Ese es el aumento que está proponiendo el gobierno de la provincia del Chubut. En estos momentos estamos llevando a cabo un paro de 48 horas y realizando distintas actividades en toda la provincia del Chubut para visibilizar esta cuestión, exigiendo un aumento salarial acorde a los índices inflacionarios y que estamos sufriendo en la actualidad. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Río Negro. El sector de trabajadoras y trabajadores de la salud viene descuidado y sobreexigido con la pandemia. Y si bien hace más de un año y medio se viene reclamando, con el comienzo del año se esperaba que el gobierno les convoque para negociar las actualizaciones salariales que permitan a los trabajadores de la salud no perder poder adquisitivo. Pero el gobierno de Carreras continúa ninguneándoles. Charlamos con Daniel Cahuimpán, quien nos cuenta sobre el largo derrotero al que le somete el gobierno de Carreras. Las manifestaciones que se están llevando a cabo comenzaron allá por mediados de la pandemia con grupos de autoconvocados de hospitalarios, ya que la mayoría de los compañeros estaban afiliados a distintos gremios, otros gremios estatales como ATE y UPCN, y que no tienen representación genuina de personas dentro del hospital. Así que todas los reclamos y medidas y reclamos puntuales que había desde el personal hospitalario no eran tenidas en cuenta, en todo caso ignoradas, y no eran una representación genuina, y eso quedó demostrado en las veces que se juntaron estos dos gremios con el gobierno para decidir pauta salarial, y que siempre fueron irrisorias y directamente entregados, ¿no? Todos los reclamos quedaban acallados con un mísero aumento, y que generalmente fueron en cuotas y ni siquiera igualar lo que es el costo de vida o canasta básica. Los hospitalarios, bueno, hicieron un camino de ya de hace 2 años, y a mediados de el año pasado, ya casi un año y medio, se conformó como gremio, luego de obtener en toda la provincia, con un total de 7.500 empleados, aproximadamente empleados hospitalarios, obtuvimos avales para fundar un nuevo gremio, que hoy se llama ASPUR. Obtuvimos un aval de casi 5.000 compañeros hospitalarios, que vieron que sus representaciones gremiales no estaban llevando la palabra del trabajador hospitalario, y desde ahí reclamar sus derechos. A partir de esa instancia de que se conformó el gremio, empezamos a pedir que la gobernadora, ministro de Salud y otros representantes de la provincia de Río Negro nos reciban para discutir pauta salarial con las personas que realmente trabajan dentro de los hospitales y que conforman el gremio de ASPUR. Siempre fuimos ignorados desde hace bastante tiempo, ninguneados por parte del gobierno de la provincia de Río Negro y con la excusa de que es un gremio todavía no reconocido a nivel nacional, más allá de que nosotros tenemos, ASPUR tiene la representación legal y sindical de Fresprosa, que es nuestro gremio madre, y que a su vez Fresprosa pertenece a CTA y pertenece consiguientemente con la CGT. Así que un gremio legítimamente formado por la representatividad que tiene, el 75% de los personal hospitalarios dieron su aval para que este gremio funcione. Bueno, a partir de comienzos de este año empezaron con más frecuencia las retención de tareas con el objetivo de que el gobierno pueda girar un poco la cabeza y mirarnos a los genuinos representantes hospitalarios y que desde siempre fuimos olvidados, dejados de lado. En las últimas encuentros con otros gremios y otras instituciones del Estado de acá, de la provincia de Río Negro, se arreglaron aumentos por más del 40%, ¿sí? En todos los estamentos del Estado, salvo Salud Pública, que como furgón de cola nos dejaron con un 24% de aumento pagadero en cuotas, que todavía no hemos logrado llegar a ese máximo de 24%, y como si fuera algo muy muy extraordinario, en las últimas manifestaciones que hemos tenido, viajar a Viedma, hacer acampes frente a la Casa de Gobierno, frente al Ministerio de Salud, se logró que ese 24% suba a un 32% también pagadero en cuotas. Hemos rechazado esta pauta porque en realidad seguimos estando por debajo de lo que es el costo de vida sumado a la alta inflación. Hace que estos sueldos y estas cuotas con que nos están pagando los aumentos se licúen en un mes. Nosotros empezamos la semana pasada, hemos recrudecido las medidas de fuerza, llegar a un paro total de actividades en los 25 hospitales de acá de Río Negro, con un altísimo acatamiento apelar también a la sensibilidad de la población, que son los usuarios directos de estos hospitales, movilizar también a los medios de prensa, que en muchos casos pudieron llevar la voz de ASPUR, del personal hospitalario, saliéndose también esta información de la provincia de Río Negro. Como siempre, todas estas manifestaciones no han hecho mella en la gobernadora, que sigue ninguneando, desconociendo esta alta representatividad que tiene el gremio de salud pública hoy, y que ha negado también el estado caótico, paupérrimo de todo lo que es el sistema de salud acá en la provincia. El factor fundamental aquí en el hospital del Bolsón no es ajeno a lo que ocurre en toda la provincia. Nosotros tenemos un éxodo importante de médicos especialistas que habían llegado a trabajar y que suman alrededor de 25 compañeros médicos especialistas que han tenido que emigrar a otras provincias. El precio elevado de los alquileres, eso hace que sea imposible sostener una familia aquí en el Bolsón. Si uno no tiene su casa propia, es imposible vivir. Eso quiere decir que tiene que vivir rehén ahí dentro de los hospitales, haciendo una cantidad de horas extra, vivir prácticamente dentro del hospital para poder tener una vida digna, ¿no? Sin posibilidad de tener un buen descanso, sobrecargado de trabajo en los hospitales por falta de personal. Toda esta situación caótica ha desencadenado en esta crisis de todo el sistema de salud, donde Desde ASPUR estamos denunciando todas las falencias que está pasando desde hace bastante tiempo dentro de los hospitales. Hemos dicho basta a esta situación porque realmente es insostenible. Y lo que nos preguntamos, ¿hasta cuándo nosotros empleados hospitalarios que estamos cara a cara con el usuario tener que seguir dando explicaciones que deberían dar los representantes de este gobierno, de la provincia, y que ya nos cansamos, estamos agotados y que tiene que venir la gente que define políticas acá a solucionar este problema y a dar la cara con la sociedad que en esta situación crítica que vive son los más perjudicados? Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Hoyo Chubut. Se realizó una conferencia de prensa en reclamo de justicia a un año del asesinato de Tino John en el paraje Las Golondrinas, perpetrado por el Grupo Especial de la Policía Provincial, GEOP. Luego de la actividad, se marchó por las calles de la localidad hasta la Fiscalía, reclamando por la inacción del fiscal Díaz Meyer. Escuchamos la palabra de Claudia Costa, compañera de Tino. Mi mensaje es el mismo del 27 a la noche, cuando tuve que pedirle por favor al auxiliar de fiscalía que me tome la denuncia, y me dijo, vení mañana, querida. Le dije, no, porque yo mañana puedo aparecer con un disparo en la cabeza, si ayer fui a hacer las compras y hoy Tino está con un disparo en la cabeza. Es el mismo reclamo, y que seguí todo el año y buscando justicia, gracias a todos, a de la espalda, a la Secretaría de Derechos Humanos con la dirección de Mariano Pudisky, a Nelson Navarro con todas las organizaciones de derechos humanos de Chubut, que conformaron la Comisión de Trabajo, por Tino, a la senadora Edith Terenzi, que presentó el proyecto junto con Nacho Torres, y sigo pidiendo. Y el otro día fui recibida a través de, gracias a fui convocada por el Día de la Violencia Institucional, y también nos recibieron en la Cámara de Diputados, donde también nos dieron a conocer el proyecto de ley contra la violencia institucional. Y bueno, no sé, en esta lucha a veces nacen las palabras, ¿no? Yo me doy cuenta a veces que el dolor lo transformo en sarcasmo o en mucha bronca. Y tengo unas metáforas muy raras, la verdad, pero a mí me nació con Telo de Tino, por supuesto, a todos los diputados que presentes, estaba también Mariano Privisky, y le dije, mire, porque había 100, tristemente, había más de 100 familiares de víctimas ahí, y no podía tomar mucho la palabra, entonces quise redondear y después me di cuenta de la metáfora que elegí, pero es así. Mire, yo estoy en un gueto que se llama Chubut, donde el poder policial, el poder judicial y el poder político están todos juntos. Estoy gritando y luchando y pidiendo justicia por Tino y la causa no se abre. Entonces yo salté el muro de Berlín y vine a pedir ayuda a Buenos Aires, porque Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y les pido ayuda al Poder Legislativo, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y la Secretaría, y así me siento. Y me siento muy subestimada, pero además no solo yo, porque no soy acá yo sola. Yo pienso que subestiman a toda la sociedad, total no va a pasar nada, ¿no es cierto? Tapemos. Es inaudito el tiempo que ha pasado. Acá he escuchado, lamentablemente no he podido regresar porque vinieron los abogados, tuvieron que salir, pero ellos lo hubieran explicado mejor. Casos donde a los 15 días ya está la gente procesada y bueno, acá no pasa nada, pero bueno, hay una explicación. Porque si se investiga a las mismas personas que estuvieron involucradas, creo que está por ahí. Así que no sé si respondo a tu pregunta, es seguir pidiendo justicia. y que no quede en una palabra y que no quede justicia por Tino, no, hay que pedirla. Y también creo que a mí me toca personal, obviamente, mi vida destrozada, ya sabemos, Tino no está más terrenalmente con nosotros, le rompieron la vida. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Entonces creo que no hay que mirar para otro lado porque esperemos que no haya más Tino o vidas arrebatadas. Mira, mi abogado, mis abogados, el doctor Cancino y el doctor David Melstein, nunca digo mi apellido Melstein, verbalmente vienen pidiendo la apertura de la causa desde diciembre. En octubre el perito de parte que yo contraté, Enrique Brujer, todos lo conocen, presentó la pericia en la fiscalía. En octubre no pasó nada. En diciembre verbalmente mis abogados pidieron la apertura. Y en abril yo presenté a través de mi abogado el pedido formal de la apertura. Con el fiscal no me pude encontrar porque el día que vinimos a verlo tomó vacaciones, ¿no? Tomó licencia, teniendo una pericia, teniendo un imputado, que no sé si está imputado, está determinado, porque también es importante decirles que todas las personas que participaron en el operativo, toda la policía, los efectivos de la policía del Hoyo, más Sergio, ninguno tuvo ni una suspensión, y menos el que se determinó que asesinó a Tino. Enfoques. Chubut. El gobernador Mariano Arcioni designó a César Brand como nuevo jefe de la policía de Chubut a 19 años del violento desalojo que comandó en la comunidad Vuelta del Río en el año 2003, hecho por el cual fue condenado a la pena de un año en suspenso y 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La designación fue repudiada por numerosas comunidades del pueblo mapuche tehuelche, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Desde Enfoques dialogamos con Rogelio Fermín, integrante de la comunidad Vuelta del Río, quien contaba con apenas 18 años cuando se ejecutó la orden de desalojo, hecho que manifiesta lo va a marcar para toda la vida. Como bien decías vos, ¿no? Más o menos casi 20 años de este desalojo, intento de desalojo en la comunidad Vuelta del Río, 15 de marzo del año 2003, y hoy ya estamos 30 de mayo del 2022. ¿No? Entonces, como recordar, creo que uno, las cosas que le van sucediendo en la vida es como que algo nunca se de nunca olvidar, ¿no? Y claramente hizo mucho ruido al momento de escuchar esta noticia que el gobernador de la provincia iba a asumir como jefe de la policía a este señor. Y bueno, sinceramente la indignación por parte de la comunidad, de la familia, y en lo personal también, porque a mí me toca recibir ese día el operativo que venía a desalojar a mi familia, en un momento de tremenda impotencia, ¿no? Porque saber que sos minoría, que quien viene a desalojarte viene con un montón de personas y armamento y demás, y en ese momento en nuestra casa había 3 personas, mi madre, mi padre y yo. Uh-huh. Entonces, era por eso frente de esa situación, ¿no?, que se daba en ese momento, y trágicamente, ¿no?, uno se entera la que este señor iba a ser tomado juramento como nuevo jefe de la provincia, inicialmente era un sábado. Y bueno, el procedimiento del año 2003, 15 de marzo, también fue un sábado, ¿no? Entonces, como ese sábado, domingo y lunes que duró el procedimiento en la comunidad, y bueno, y todo lo que después se pudo registrar, con la demolición de la vivienda, el daño provocado a la familia. No hace muchos días se cumplieron 8 años de la desaparición física de mi padre, y entonces es como eso, ¿no? Hay un montón de cosas que van cruzándote, y encima te recibes esta información que realmente te indigna, ¿no? Cómo el Poder Judicial, cómo el gobierno de turno en este momento pone o intenta poner en función, como burlándose de la comunidad y de todas las comunidades, sobre todo de lo que nos han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? si uno vemos todo el recorrido que tuvimos que hacer para llegar a un año de legalización, digamos, de para cumplir funciones públicas y 6 meses de condena, entonces es como nada, digamos. Uh-huh. Entonces es como eso, recordar ese día, recordar el momento de la situación vivida a la actualidad, y tiene, claramente a nosotros nos marca, a mí en particular me ha marcado y me va a marcar para el resto de la vida, mientras uno esté de pie, ¿no? Y lo que fue ese intento de desalojo en la comunidad, lo que fue para mí en particular, como te decía al comienzo, ¿no? Estar en el momento de que llega el operativo hasta que el se van. Y después ver todo lo que quedó, ¿no? Es tremendo lo que pasó. Y bueno, después eso también generó un desgaste en la familia. Yo después, mi familia, nosotros tuvimos la pérdida de mi padre. Y productamente también por esto, ¿no? Que se dio en ese momento y esa situación que a él también lo llevó a decaerse. Y bueno, y así, su papá y también que hoy no está, que también ha partido, digamos. Pero bueno, en base a esa, o sea, ese golpe durísimo que la comunidad recibió por parte del accionar de la policía, que encabezó por Brand, y la firma de Colabier en su momento, que era el juez de intervención en su momento, ¿no? Que se junta todo un montón de cosas, ¿no? Que después de un par de tiempo, después de ver también todo ese camino recorrido para que sea destituido como juez, luego vuelve a asumir nuevamente como juez. Uh-huh. Bueno, como yo me acabo de enterar que hoy está jubilado, ¿no? Pero bueno, son personas que han causado tanto daño a las comunidades, mapuche sobre todo, a lo largo del tiempo, en todos esos años, y bueno, y un poco el premio parece recibir de toda esa situación que se dio, irlo ascendiendo de cargo, ¿no? Y podemos pensar también en qué reconocimiento tuvo la provincia para con nosotros, para con mi familia o para con la comunidad. Digamos, son personales de funcionarios públicos, funcionarios de la provincia que fueron a hacer a derribar la vivienda, y aún nosotros no tenemos nada de reconocimiento. Entonces podemos escuchar por los medios de que de repente una persona que tan mal nos hizo a nosotros vuelva a ser tener un cargo jerárquicamente alto, ¿no? Yo creo que una situación que se da en un momento como ese, pues yo siempre digo que es algo que uno no se lo olvida nunca. Claro. Uno con el correr de los años se va haciendo un poco más firme, más duro en ese sentido, de poder recordarlo desde ese uh-huh. día, porque pero sin lugar a dudas que es algo que cuando uno lo cuenta es como si lo estuviera viviendo en el momento, ¿no? Porque esa es la realidad. Estar como, parece escuchar las voces, te parece que ya están llegando. No sé, nosotros nos quedó grabado en la memoria y por siempre, seguramente, hasta que nosotros estemos de pie, tener este relato directo, ¿no? De lo que fue el primer momento de la llegada, de cómo te revisaban, de 3 personas en una casa completamente reducidas por la cantidad de policía que habían llegado, con una camioneta a la casa, gente a caballo, personal de civil. Bueno, ves cómo enjugaban los huellas después de la tarde, cómo tiraban las cosas, cómo los mismos policías quemaban los cercos de la casa haciendo asado y riéndose en el fogón. O sea, tanta impotencia que nosotros tuvimos que pasar en ese momento, lo recordamos claramente. La huerta de la casa toda pisoteada, uh-huh. el invernadero de la casa también. Yo creo que en una oportunidad que mi madre vino a declarar a un juicio, trajo un macuno, un poncho, que ella estaba haciendo en un momento acá. También los trajo para mostrar que era lo que estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. Entonces, es enorme la indignación que la gente, ¿no? El momento de haber vivido ese día es algo que, como vos bien recién lo decías, ¿no? Cuando la gente lo cuenta ya es como si estuviéramos viviendo en el momento, porque y algo que por más que los años pasen no lo vamos a olvidar jamás. De tantas cosas que fueron, tanta injusticia que la comunidad y la familia tuvo que soportar en ese momento, ¿no? Que con la única que uno podemos decir hoy que seguimos contando la historia desde el lugar donde lo intentaron desalojar, lo que nos fortalece, lo que nos llena un poco de, nos llena de fuerza, por así decir, desde el mismo territorio, pero claramente no deja de ser una injusticia para nuestra gente, para mi familia y para la comunidad en general.